Bueno, recién me levanto, voy a prender la tele, el informativo, a ver, tengo que aprender a hablar bien también. Yo sé que he triunfado, pero hay cosas que tengo que resolver, como mi propia vida, mi propio drama existencial. Pero ahora voy a prender la tele, a ver qué noticias tengo, porque... Ministro del Interior la apuntó a integrantes de Quebracho, el dirigente del gremio ferroviario opositor. El gobierno bonaerense también habla de agitadores. Ojalá que salga él. Él, mi ídolo de los 80, que tan bien me hizo dormir ayer cuando yo estaba tan descontrolado con mi cresta pan rock y solo quería y quería cosas que no debía, y mamá me decía, a la cama, vamos, vete a dormir. Y yo decía, no, prende la tele que está él. ¿Qué pasó con él? Devuélvamelo. A bailar la tarandela con mi abuela, con mi abuela. ¡Bravo! A comer la rica pizza porque me muero de risa. Angelita de Sintonía presenta el regreso más esperado de la televisión argentina. El regreso del topollillo. A bailar la tarandela con mi abuela, con mi abuela. El regreso del topollillo. Que no se escape en el subterráneo. Cuando lleguen mis amiguitos nos pondremos a jugar. Buenas tardes, señoras y señores, estimadísimo público. Estamos en otra tarde de este programa del recuerdo. Hoy, ¿saben a quién vamos a recordar? Un amiguito de los niños. Un personaje que se metió en el corazón de todos los argentinos. El Topo Gillo. ¿Cómo me va? Yo soy el Topito. ¿Dónde está al otro lado? No me digas que está ahí. No me des esa alegría que me... tengo un ataque. Estás ahí, Topo. Quiero hablar con vos, por favor, un minuto, por favor. No te desesperes, Bernardo. Acá lo tenemos al Topo y se va a quedar con nosotros toda la tarde. Él nos va a ayudar a rememorar esas viejas épocas de gloria, de alegría y de ternura. ¿Qué pasó? 10, 20 años desaparecido en acción. Algunos pensaron que se había ido a otro país, que tenía el show en otra parte o se dedicó a hacer otra cosa. Cuéntenos la verdadera historia. ¿Qué pasó, Topo, con usted? Uh-huh. En realidad era una historia muy, muy triste, ¿sabes? Lo que pasa es que con Rosita, después que fuimos de luna de miel y tantas otras cosas, ya no era más mi novia. Pero cuando volví, dejó de ser la luna de miel, despacito, se puso Rosita. Ya no somos más juntos, así que no sabía qué hacer. Bueno, Topo, pero una alegría tenerlo. Igualmente, yo quiero presentar que junto al Topo tenemos otros grandes personajes del recuerdo. Por ejemplo, Capitán Piluso. Piluso es bueno. Es un buen amigo. Piluso es bueno. Es bueno de verdad. ¿Cómo anda, Capitán? Bien. Me acuerdo una noche cuando la reina, Reina Ri, hizo una media vuelta y se le vio una bombacha color rosa. Los viejos se meaban, no sabían qué hacer, se la arrimaban, la quería besar, la quería tocar. Y para qué te cuento, a Pipo Mancera estaba enloquecido también. Piluso es bueno. Es bueno y cariñoso. Piluso es bueno. Pero también, yo también tenía un contrato que tenía que recordarme. Bueno, con la platita que me había ahorrado, nos fuimos a la montaña con Rosita. Le fue bien, Topo, ha ganado sus buenos millones. ¿Millones? A mí me estafaron entonces. ¿Quién tenemos acá? ¿Quién acaba de llegar al estudio mayor de la televisión? ¿El gran Pipo Mancera? ¿Es usted? Sí, Pipo Mancera, estoy un poco viejito ya. No recuerdo, Topo. ¿A dónde están los nosotros? ¿Qué pasó con el caché que cobraba en las épocas de mejor rating? Pobrecito, ahora lo vemos viviendo de prestado en una pensión. Se lo agarró el otro, que se lo agarró así, se lo agarró, me parece. Vos sos un mentiroso, vos me decís que lo único que me daba era el cosito. Ah, también tenemos la esposa de Pipo Mancera. ¿Qué es Pipo Mancera? ¡Pipo, amor mío! Yo no soy tu esposa, Pipo Mancera, porque yo soy casada, separada, divorciada, con amantes y nada más. Estoy muy contento de oír las manos de los amigos de... Top, Topo, ¿estás ahí? ¿Somás? Somos nosotros, Topo, tu fanático de ayer, del 80. ¿Podés salir un ratito, Topo, que la gente quiere tocarte, besarte, pedirte autógrafo? Son demasiados. Esos son muy chiquitos. Si hay una pizza, yo no dejo de más. A bailar la tarandela con mi abuelo. Angulita en Sintonía presenta El regreso del Topo Sillo. A comer la rica pizza porque...